En Panamá. El movimiento Panamá Vale Más Sin Minería rechazó en una conferencia de prensa el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá Cobre. Consideran que es un acto desleal, jurídicamente inviable y lleno de irregularidades. El contrato facilita el incumplimiento del ingreso mínimo prometido, otorga exoneraciones e incentivos injustificados y cede a la empresa derechos que le corresponden al Estado. El movimiento Panamá Vale Más Sin Minería llevará a cabo jornadas de protestas diarias en todo el país, en plazas, carreteras y vías públicas en rechazo contra el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá. La información desde Panamá con nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. En días pasados, el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, la cual aglutina varias organizaciones ambientalistas y ecologistas, realizó una conferencia de prensa en la que expresó su total rechazo al nuevo contrato entre el Estado panameño y la empresa minera Panamá S.A. En el comunicado que hicieron público señalan que es jurídicamente inviable ya que reproduce el vicio de inconstitucionalidad del contrato anterior. Es una estafa económica ya que facilita el incumplimiento del ingreso mínimo prometido como garantizado, otorgando además exoneraciones e incentivos injustificados. Asimismo, le cede a Minera Panamá el derecho a generar, producir y usufructuar por una misma concesión un sinnúmero de recursos y bienes como energía, agua, puertos, propiedades, y le permite disponer sobre el espacio aéreo, delegándose a la empresa facultades que le corresponden al Estado en su condición de soberano. En el aspecto laboral, el contrato permite la suspensión de operaciones cuando el precio de los metales disminuya, dejando los puestos de trabajo cesantes y desprotegidos. Y por otro lado, permite a la empresa expropiar tierras fuera de la concesión otorgada. Y el más grave daño, el ambiental, provocará la destrucción de biodiversidad, ecosistemas, bosques, uso abusivo y no pago de aguas superficiales y subterráneas que terminarán contaminadas de forma irreversible por la explotación intensiva de una actividad nociva para las comunidades aledañas. Escuchemos declaraciones de Lilian González Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, CIAN. Saludos amigos y amigas. Lilian Guevara del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, CIAM, y parte del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Nuestro movimiento y sus 40 organizaciones nos mantenemos firmes. Una semana más de acciones. Estamos realizando conversatorios, procesos de información ciudadana, visitas a medios de comunicación, a radios, a programas, aliados, amigos que nos han dado el espacio frente a ese cerco mediático que hay en los grandes medios de comunicación. Y estamos realizando acciones de visibilización, acciones de calle, piqueteos y volanteos. Este jueves 13 de julio estaremos realizando un volanteo en el semáforo de la Iglesia del Carmen de la ciudad de Panamá, igualmente en la ciudad de David, frente al Parque Cervantes, en las escalinatas de la Iglesia Sagrada Familia, a las 4:30 de la tarde, igualmente el jueves, y también el sábado 15 de julio en la ciudad de David, en el mismo punto y a la misma hora, a las 4:30 de la tarde, nuevamente habrán acciones en la ciudad de David Chiriquí, y en Panamá el domingo 16 de julio a las 4:30 de la tarde estaremos fuera de la Iglesia del Carmen realizando un volanteo masivo ante la gran cantidad de personas que se congregan ese día en esta jornada. La semana siguiente, el 19 de julio, hay una jornada importante que convoca la Alianza ANADEPO, conmemorando un año de esa gesta de lucha por los derechos sociales y económicos del pueblo panameño en ese proceso de insurrección que se dio en nuestro país y que en este día 19 de julio, en este puente 19 de julio de la ciudad de Santiago, el pueblo veragüense que estaba luchando por todos los derechos, la canasta básica, por una vida digna, por el acceso a la salud, a la medicina. Fue reprimido muy fuertemente, muy hostilmente, y el pueblo veragüense pues resistió y defendió, y se va a conmemorar un año de esa gesta. Allí también nos acercaremos y nos integraremos miembros del movimiento Panamá Vale Más en Minería, para también acuerpar esa acción y visibilizar la lucha contra la minería y la exigencia del rechazo de este contrato nocivo para el país, por sus efectos, además, como un contrato que pretende ser el marco de referencia para la explotación minera en el resto del país. Esperamos que toda la ciudadanía, que el pueblo, asuma este deber histórico de defender el grave peligro que corre nuestro país, de defender nuestra nación y de defender nuestros bienes más preciados, nuestra agua, nuestro suelo, nuestros bosques, nuestras comunidades. Panamá vale más sin minería. Por otro lado, el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería se mantiene organizando distintas actividades a lo largo y ancho del país de manera constante. Se han movilizado en diferentes puntos de la ciudad de Panamá, ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, y la ciudad de David, provincia de Chiriquí, con volanteos, visitas a programas de radio, piqueteos en Asamblea Nacional, conversatorios presenciales y virtuales sobre la minería y sus consecuencias. Todas estas acciones buscan que el órgano legislativo no apruebe el nuevo contrato minero y se declare una moratoria minera. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.